Radio. Y 44 minutos, vamos a quedarnos ya con los primeros apuntes relacionados con la actualidad local. Hoy vamos a llevarles, tal y como les anunciamos, novedades que nos pueda dejar, bueno, por los diferentes planes de empleo que llegan a través de otras administraciones, que se ponen en marcha a través del Ayuntamiento de Dubrique. Y también vamos a hacer un poco recordatorio en torno, incluso, ¿no?, a algo tan sensible, ¿no?, como es para un ayuntamiento y, en definitiva, para cualquier administración pública. Es el, como es el tema de la contratación. Y por ello, tenemos con nosotros a la delegada municipal de esta concejalía, como saben, tanto de personal como de Hacienda, también Participación Ciudadana y Calidad Administrativa. Trinidad Jaén, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con diversos asuntos en ese sentido, relacionados de una u otra forma, sobre todo, ¿no?, con la concejalía de personal. Y en ese sentido, Trinidad, quería sobre todo comenzar recordando lo que sí que es cierto, que además hemos comentado en otras oportunidades, pero dejar claro, ¿no?, cómo se realizan las contrataciones a través de el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Eso es. Mira, es importante cuando estás a pie de calle, tú ves gente trabajando en el ayuntamiento y no tienes por qué saber cómo entraba a trabajar en el ayuntamiento. Entonces, a mí me gustaría dejar claro, en las distintas intervenciones que se hacen a través de los plenos o con la gente que viene a mi despacho o al despacho de la alcaldesa, dejar claro que con dinero municipal, es decir, con lo contemplado en nuestros presupuestos municipales, solo hay dos formas de entrar a trabajar en el ayuntamiento. Una es a través de la bolsa de empleo. Y la otra es que todas las categorías de contratación que no están contempladas en esta bolsa se hacen a través de ofertas en el Servicio Andaluz de Empleo, en el SAE. Cuando se hacen estas entrevistas a través del SAE, no hay ningún político en esta entrevista, son los técnicos municipales los que se encargan de hacer la selección, y una vez que han hecho la selección, pues a la concejala de personal, en este caso a mí, me dicen, pues ha entrado a trabajar pues para oficial de obra o para pintura o para cualquier otra categoría que no esté inscrita en la bolsa. Yo quiero dejar claro, Juan Carlos, que el ayuntamiento no tiene competencia en empleo. Entonces nosotros tenemos uno, además, como concejala de Hacienda, tenemos unos presupuestos municipales, el capítulo 1 es lo que tenemos para gastarnos en contrataciones. Si nos excedemos de las contrataciones que están establecidas en los presupuestos municipales, pues es tan duro como no pagamos. Entonces hay que tener un exhaustivo control en las contrataciones que se hacen, pues para que no se diera el caso de que alguien tuviera que estar trabajando y el equipo de gobierno no pudiera pagar. La situación es complicada muchísimo. Que a nosotros nos gustaría que las contrataciones fueran más de las que se hacen, evidentemente. Simplemente dejar claro que desde que entramos a gobernar, pues por mi despacho, han pasado 1.238 personas tan solo por tema de trabajo, pidiendo trabajo o explicando las necesidades, que cierto es que en muchísimos casos son unas necesidades muy perentorias, pero que estamos intentando que a través de servicios sociales se cubran lo que son las necesidades básicas, pero no a través de servicios sociales se entra a trabajar en el ayuntamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se entra? Porque también hay comentarios que se escuchan en la calle, es que siempre entran los mismos, es que, mira, a través de la bolsa de empleo puedo decir que aproximadamente, solo por la bolsa, aproximadamente el 50% de las personas que han entrado no han trabajado anteriormente en el ayuntamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que afortunadamente otras administraciones nos proporcionan planes de empleo, pero son estas administraciones las que ponen las normas. Es decir, si nosotros tenemos categorías, por ejemplo, como peón de obra, pintura de edificios municipales, conducción de vehículos municipales, todas las categorías que están en la bolsa entran a través de, en estricto orden y riguroso orden, entran a través de aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando una administración te da un plan de empleo y te dice en las normas que te pone que tienen que ir a través de oferta al SAE, pues no puedes tirar de la bolsa. Aunque a ti te gustaría tirar, no puedes tirar de la bolsa. ¿De acuerdo? Entonces, las formas que tienen de entrar en el ayuntamiento a trabajar son a través de la bolsa y a través del SAE. Pero en los distintos planes de empleo, la mayoría son a través del SAE. Es decir, ¿te gustaría que fuera de otra forma? ¿Se ajustan? Pues puede que posiblemente no sean los criterios específicos para Ubrique, pero como se hace de manera general, solo tenemos que alegrarnos de que ese dinero venga para contrataciones. Y si el equipo de gobierno no cumple las normas que se establecen en esas normativas, tendríamos que devolver la subvención y evidentemente no sería lo idóneo. Por tanto, para situaciones muy concretas, ¿no?, que tú lo comentabas, ¿no?, siempre se puede hablar en la calle sobre determinados casos particulares. Al final, desde luego, hay que mirar al detalle la situación de cada persona, en qué, para qué trabajo en concreto está realizando su labor, si para un plan de empleo, si es dentro de la bolsa de trabajo. Así que es muy fácil, ¿no?, hablar de forma gratuita, pero hay que mirar al detalle la contratación en concreto, porque se realiza a través de esas vías que has comentado. Exacto, pero también te digo, Juan Carlos, que es normal que cuando alguien está viendo a alguien trabajar en el ayuntamiento, no tiene por qué conocer cuáles son, si viene a través de la bolsa, si viene a través de un plan de empleo, si son obras municipales. Yo lo que invito a cada persona que tenga una duda, mi despacho está abierto. Lo único que tiene que hacer es decirme, Trini, cómo se puede entrar o por qué. Evidentemente, las personas que vienen al despacho no te suelen dar nombre, no quieren señalar a ningún vecino, y es totalmente entendible. Pero que si tienen algún tipo de duda, cómo se ha contratado para un determinado plan, o por qué ha entrado, por qué entran siempre los mismos en determinados planes, yo lo voy a comentar. Por ejemplo, el día 12 del mes pasado entraron 29 personas por el plan de ayuda a la contratación, que es lo que se conoce de manera coloquial como el plan de inclusión, y ahí sí es cierto que te dicen, es que entran los mismos. Vamos a ver, ese plan viene a través de la Junta de Andalucía. Entonces, la Junta de Andalucía lo que dice es, te pone una serie de criterios, y los criterios en los que te pone son que de las personas que solicitan, tienen que cumplir unos requisitos mínimos. De todas las personas que solicitan con esos requisitos mínimos, el primer colectivo que tiene preferencia es el de las mujeres víctimas de malos tratos. Si de las 29 contrataciones que hay destinadas para ese plan, con las mujeres víctimas de malos tratos, se cumplen las contrataciones, no entra nadie más. Las plazas que no se cubran con las mujeres víctimas de malos tratos, pues se ocupan por personas que tienen discapacidad, bien la persona que solicita o bien si tiene algún miembro con discapacidad en la familia. ¿Qué ocurre? Que en Ubrique, desafortunadamente, bueno, en Ubrique entiendo que en la mayoría de los municipios, cuando una mujer es víctima de malos tratos, por desgracia no es una situación que se soluciona de manera rápida. Entonces, las personas con discapacidad, la discapacidad se suele incrementar con el tiempo. Entonces, sí es cierto que en este tipo de contrataciones pueden ver a las mismas personas trabajando, porque son unos colectivos que durante el tiempo permanecen. Quiero dejar claro que aquí no tiene nada que ver mi concejalía de personal, no tiene nada que ver ningún criterio político. Solicitan, los interesados, las interesadas solicitan participar en este plan. Esto va a través de servicios sociales, y la última persona que valida quiénes son las personas que van a ser beneficiarias de estos tres meses de trabajo es el secretario del ayuntamiento. Es decir, ahí no hay ningún criterio político ni nada. Y ahí sí es cierto que la gente dice, Trini, es que entran los mismos. Pues sí, ¿son los criterios los idóneos para Ubrique? Pues no lo sé, Juan Carlos, a lo mejor no lo son. Pero lo único que repito es que nosotros nos alegramos de cualquier dinero que venga de la administración para intentar paliar, en este caso, la situación de unos colectivos tan desafortunados como estos dos. Si te parece, ahora entramos en los distintos planes de empleo, sobre lo que existen novedades que están en marcha en nuestra localidad. ¿Nos puedes ofrecer, por ejemplo, datos sobre lo que es el funcionamiento, ¿no?, de la bolsa de trabajo, sí, hasta ahora, que está a punto, además, de cumplir dos años? Los dos años, exacto. Mira, el orden de contratación de la bolsa está expuesto en el tablón de anuncios del ayuntamiento y también en el portal de transparencia. En la entrada del ayuntamiento está, además, el listado de todas las personas que han solicitado la bolsa, que son 840 personas, de forma que todo el mundo puede ver quién va delante de él en la bolsa y quién va detrás. De manera que nadie puede decir que en la bolsa se le ha colado a nadie, porque se está llevando por riguroso orden. Con fecha 3 de abril, En la categoría de peón de obra va por el número 83. En la pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico va por el número 43. En la conducción de vehículos municipales va por el número 19. En la limpieza de edificios públicos va por el número 130. Quiero decir además que la limpieza de edificios públicos es una contratación a media jornada, o sea, por lo tanto pueden ver a personas que están trabajando en la limpieza de edificios públicos y que están alternando una otra contratación por la parte de la mañana. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento solo lo contrata la media jornada. Los ordenanzas mantenedores de los centros educativos va por el número 111. En la vigilancia mantenimiento del yacimiento arqueológico Curi va por el 15. En la vigilancia mantenimiento del parque Rafael Alberti va por el número 24. Y la ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música va por el número 21. Estas tres últimas categorías, la vigilancia del yacimiento Guri, la del Parque Rafael Alberti y la Escuela Municipal, están destinadas a personas con discapacidad. Cuando nosotros entramos a gobernar, el ayuntamiento cumplía con el porcentaje establecido por ley para las personas con discapacidad, pero este equipo de gobierno no veía que no era suficiente. Entonces pasamos a incrementar dos categorías más, que fueron la del yacimiento Curi y la de la Escuela de Música. En total, desde que empezamos con la bolsa hasta ahora, había un número de 165 contratos. ¿De acuerdo? En las contrataciones voy a decir un dato que varía mensualmente, dependiendo de las necesidades que nos vayan diciendo tanto de la bolsa como de los centros educativos. Por ejemplo, desde el 28 de noviembre al 24 de enero, las contrataciones por el ayuntamiento fueron un número de 68. Entre el 24 de enero y el 23 de febrero se contrataron a 36 personas. Y desde el 20 de febrero al 22 de marzo se han contratado 54 personas. Es decir, que vamos a un ritmo que nos gustaría que fuera más, pero que tampoco es un mal ritmo. Y todo el mundo puede saber cómo se ha entrado en este ayuntamiento a trabajar. Aquí no hay listas ficticias, aquí no hay ni amigos, ni primos, ni conocidos que tengan preferencia ante ningún otro ciudadano. Por eso vuelvo a repetirlo, que animo a cualquier persona que tenga cualquier duda, porque en la calle muchas veces se desinforma, que se acerque por mi despacho y será informado de cómo se entra o cómo no se entra. La bolsa se aprobó el 15 de abril de 2016, estuvo un periodo de exposición pública y en mayo hacemos los dos años. El reglamento de la bolsa tiene una vigencia de 4 años. Sin embargo, a los 2 años se contempla en ese reglamento que se va a hacer una nueva baremación. ¿Qué significa esto? Pues significa que todas las personas interesadas en volver a trabajar en la bolsa tienen que presentar de nuevo las solicitudes. Aquí va de gente que le va a venir bien y hay gente que le va a venir mal. ¿Por qué? Porque cuando se hagan las solicitudes, se haga la baremación, se vean las situaciones que han cambiado desde que empezó la bolsa hasta ahora, pues va a haber gente que está a punto de entrar, pero cuando esté el listado definitivo, se parte desde ese nuevo listado. Entonces, quiero decir eso, que animo desde aquí a todo el mundo que tenga interés en participar en la bolsa, que lo puede solicitar. Entre las visitas que he tenido a mi despacho, me sorprendió que hubo gente que me decía que no habían solicitado la bolsa, pues porque en ese momento estaban trabajando o porque alguien le había dicho que no podía echarla. La bolsa la puede solicitar todo el mundo, independientemente si está trabajando, si no está trabajando. ¿Por qué? Porque los criterios que se establecen son los mismos para todo el mundo. Entonces, si hay una persona que solicita que no está trabajando y una persona que solicita que sí está trabajando, evidentemente la situación de la persona que no está trabajando tendrá un número más arriba en la bolsa que la persona que está trabajando. Entonces, vuelvo a repetirlo, todo el mundo que esté interesado puede solicitarlo. Se hará publicidad, tanto en Radio Ubrique como en la web municipal, como a través de las redes, de cuándo se abre el plazo, porque exactamente no sabemos si será sobre mediados de mayo, si será en junio, porque tenemos que esperar a que finalice el periodo de renta obligatorio, que finaliza a finales de junio. ¿Para qué? pues para que el reflejo de la situación económica de la unidad familiar pues sea el más cercano a la realidad posible. Y precisamente uno de los aspectos, ¿no?, que se apuntaba como más problemático, ¿no?, para tener unos datos reales. Por tanto, vaya a esperar, ¿no?, para el último ejercicio, conocer esos datos y la situación lo más real posible de los demandantes. Exacto. Es la única forma, Juan Carlos, que tenemos nosotros para poder reflejar cuál es la situación, la renta, la situación económica. Después, los criterios, pues los criterios adicionales que puntúan, pues son los mismos que fueron la primera vez. Pues si hay una discapacidad en la familia, puntúa; si la persona está sola, puntúa; si tiene un número de hijos, puntúa; hijos menores que están estudiando fuera, todas esas circunstancias puntúan. Y deja claro también que nosotros como administración nos tenemos que dejar llevar por los papeles que se presentan, porque si a ti te dice alguien, te presenta el papel de que esa persona está, que está parado, que no está trabajando, tú tienes que hacerle caso. Es que después te encuentras que te dicen, no, es que dice que está parado, pero no está parado. No, perdona, yo como administración me debo a unos papeles, y los papeles, si a mí me dice que esa persona no está trabajando, yo no tengo competencia como concejala, yo no tengo competencia de inspección de trabajo. Entonces, si alguien, que de hecho ha ocurrido en la bolsa con la que estamos trabajando, ha ocurrido. Me acuerdo un caso de una persona que su situación cambió desde que solicitó la bolsa hasta que empezó a trabajar. Alguien hizo una denuncia del caso de esa persona, se revisó por la parte jurídica del ayuntamiento, se vio, se comprobó que era cierto, y esa persona salió de inmediato de trabajar de la bolsa. Entonces, queremos decir que la bolsa funciona. Dejar claro también que está funcionando, y además con el apoyo de los cuatro grupos municipales de la corporación, vamos, que no fue solo del equipo de gobierno, sino que el resto de grupos municipales estuvieron también a favor de este reglamento, y que estamos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo. ¿Que nos gustaría que fuera más rápido? Pues sí, Juan Carlos, nos encantaría que fuera más rápido. Decir también que una manera que tenemos de controlar que el trabajo en el ayuntamiento se agilice, que la bolsa vaya más rápido de lo que puede ir, si una persona está trabajando, está apuntada en la bolsa y entra por un plan de empleo, vamos a suponer, las personas que van a entrar ahora 3 meses o que han entrado para trabajar 3 meses en el denominado plan de inclusión, cuando le toque trabajar por la bolsa del ayuntamiento, no va a trabajar los 6 meses, va a trabajar los 6 meses menos el tiempo que haya trabajado en algún plan, de forma que se intente dar los 6 meses que a la mayoría de las personas eso es lo que viene solicitando. Y diferenciar lo que es entrar a trabajar por la bolsa de empleo y entrar a trabajar por oferta al SAE. ¿Por qué digo esto? Porque en la bolsa el tiempo máximo que se entra a trabajar son 6 meses. Eso viene reglamentado y son 6 meses, exceptuando, a petición de las direcciones de los distintos centros educativos, nos dijeron que los conserjes que entraran a trabajar, que se mirase que en lugar de estar trabajando 6 meses, pues que entraran los 9 meses que dura el curso escolar. Entonces, de todas las categorías que hay en la bolsa, los únicos que trabajan más de 6 meses son los conserjes que trabajan desde septiembre hasta junio. Cuando se entra a trabajar en el ayuntamiento a través de una oferta de empleo, ni se garantizan los 6 meses... ni se garantiza un mes, ni dos, ni tres. Una persona entra a trabajar y depende de la duración de la obra, porque la mayoría de las contrataciones por el SAE son para obra, y dependiendo de las necesidades del servicio puede estar menos tiempo o puede estar más tiempo. Donde se garantiza los 6 meses es en la bolsa, ¿de acuerdo? Las necesidades del servicio muchas veces, Juan Carlos, hace necesario que la persona que ocupa ese puesto, repito, a través de oferta al SAE y seleccionado por unos técnicos, no por parte política ninguna, en ocasiones es necesario que esté más tiempo de los 6 meses porque el servicio que está cumpliendo así lo requiere. Pues quedan ahí claros esos datos. Nos quedamos con 165 contrataciones desde que se inició la bolsa de trabajo. Correcto. Y de otra parte, ¿no?, ese dato también muy importante, porque había personas que en su momento, una vez que ya, bueno, pues había finalizado ese plazo, comentaban, ¿no?, que se habían quedado fuera o que finalmente no habían realizado su solicitud. decíamos que cuando se cumplieran 2 años, pues se iba a abrir de nuevo y, por tanto, esto va a ser dentro de unos meses. Nos comentas que finales de mayo, mes de junio, por tanto, que estén muy atentas esas personas. Exacto, sí. También animo a todo el mundo que nos esté escuchando y que aparte de que quiera solicitar la bolsa o que solicite la bolsa, que tenga, es que esté apuntado en el paro. Y los jóvenes menores de 30 años, que además estén inscritos en el registro de garantía juvenil, porque los planes de empleo que llegan a través de otras administraciones, sobre todo a través de la Junta de Andalucía, todas las contrataciones que se hacen tienen que venir a través del SAE. Y cuando hay contrataciones, por ejemplo, como hemos tenido los planes del Emplea Joven o el 30 más, el Emplea Joven requería que, además de la persona estar inscrita en el SAE, que tuviese además la inscripción en el registro de garantía juvenil. Nosotros, desde el Ayuntamiento, cuando nos informaron de los planes de empleo, estuvimos en contacto con el SAE y a todas las personas, a todos los jóvenes que no estaban inscritos en el registro de garantía juvenil, se les hizo llegar una carta en la que se le informaba de este plan de empleo y que la forma de entrar a trabajar tenía que cumplir esos dos requisitos para que, en la medida de lo posible, aquellos interesados, pues, que se apuntaran. De todas formas, pueden hacer, si alguien no sabe cómo hacerlo, pues tienen a su disposición Andalucía Orienta, está el Club de Empleo, en Guadalinfo también se hace, en la Casa de la Juventud. Es decir, que ponemos a su disposición las diferentes herramientas que tenemos para que este trámite les sea más fácil. Pues, por cierto, nos metemos de lleno, si te parece, en lo que son los planes de empleo. Y hablando de DIPU Joven, pues, bueno, todavía tiene que cerrarse muchos flecos al respecto, pero ese es un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no?, sí, para los jóvenes. DIPU Joven es un proyecto que viene desde Diputación, viene dotado con cerca de 64.000 euros y va destinado a jóvenes que además no están trabajando ni están estudiando. Son bien orientados para jóvenes entre 16 y 30 años y aquí es fundamental que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y en el SAE, ¿de acuerdo? Y que además no estén cursando ninguna enseñanza oficial. Es decir, es una primera oportunidad que van a tener estas personas, pues, para entrar en el mundo laboral. Aquí no hay tampoco, la bolsa aquí no tiene nada que ver. Mi delegación tampoco tiene nada que ver, no tiene que ver tampoco servicios sociales. ¿Cómo se hace la selección tanto de las personas que van a ser beneficiarias como de los monitores? A través del SAE. Es decir, si alguien está interesado en este proyecto, pues todo viene a través del SAE. Las personas que vengan para impartir este proyecto, pues tienen que estar apuntados como demandantes de empleo y nos informarán al ayuntamiento quiénes son los beneficiarios. No sabemos exactamente cuándo va a empezar, sabemos que será pronto, pero hay unos trámites burocráticos que hay que cumplir previamente. En el caso de nuestra localidad, el curso que giraría en torno a qué materia. A la marroquinería. Bueno, pues lo recordamos y, de todas maneras, bueno, pues pendientes de ese plazo que todavía. Exacto. No. Antes de solicitar este proyecto, estuvimos en contacto, pues, tanto con el Club de Empleo como con Andalucía Orienta. Estuvimos en contacto a través del Club de Empleo con algunos empresarios también para que nos dijeran cuáles eran las necesidades que tenían, porque no tiene sentido que nosotros solicitemos un proyecto que después las personas que participan no tengan posibilidad de inserción en el mundo laboral. Entonces, recabando información, pues de la marroquinería, afortunadamente, en Ubrique vuelve a tener un auge y por ahí hemos decidido que vaya el proyecto este. Bueno, pues cursos que tienen además una dotación, ¿no?, para los alumnos. En concreto. Sí, tendrá una dotación que viene hace aproximadamente por unos 9 euros aproximadamente por día de asistencia. Esto en cuanto a Dibu Joven, que ya decimos que todavía el plazo tiene que abrirse, informaremos de ello. Sí, cuando ya tengamos la confirmación, que sepamos exactamente todos los datos, que ya esté todo cerrado, pues ya vendré o intervendré para darte toda la información ya con los datos concretos. Pero sí que hay algunos planes, como por ejemplo el Plan Extraordinario de Ayuda a la Contratación, el que se conoce como plan de inclusión, ¿no? Exacto. Este es el que hemos comentado antes, que el primer colectivo que de las solicitudes que se hacen, el primer colectivo que tiene preferencia es el de mujeres víctimas de malos tratos. El segundo colectivo es el de personas con discapacidad, bien en la unidad familiar o bien la misma persona que solicita, y que viene validado todo por el secretario del ayuntamiento. Son 29 contratos de 3 meses y fundamentalmente se destinan a obras municipales. Vemos las carencias que tiene nuestra localidad, tanto en pintura, en arreglo, pues entonces lo que hacemos es reforzar las cuadrillas que tiene el ayuntamiento con planes, o sea, con dinero municipal, pues las reforzamos con este tipo de proyectos. Comenzaron en este mes de marzo, ¿no? Sí, se tenía intención de comenzar antes, pero debido a las lluvias que no nos abandonan, no tenía mucho sentido empezar para tener a 29 personas de brazos cruzados. Entonces se empezó una semana después de lo previsto. Creo que recordar que fue el 12 de marzo cuando empezaron a trabajar. Pues eso en relación al plan de inclusión. También, bueno, pues otro de los planes aprobados, por ejemplo, el plan de cooperación, ¿no? Exacto. El plan de cooperación, recuerdo que este viene de Diputación. Recuerdo que con los planes de cooperación que afortunadamente hemos recibido de Diputación, pues se han hecho obras tan importantes como la rehabilitación de las casas de aquí, de la vivienda de las casas nuevas. Y en este caso, para 2018, nos dotan a Ubrique por unos 191.000 euros. Todavía no tenemos los datos de las contrataciones porque los proyectos que se han pedido son para el arreglo de la calle Candelaria, algunas obras que hay que hacer en la barriada de Ministro Fernández Ordóñez y un arreglo de unas escaleras que hay por la zona del cuartel de la Guardia Civil. Entonces, una vez que se tengan estos proyectos, que sepamos exactamente el número de operarios y la categoría que tienen que ser contratados, pues entonces informaremos también. Sí decir que afortunadamente Diputación sí nos permite que de las categorías de contratación que se necesitan para las obras, tanto en pintura como en peones, nos permiten tirar del orden de la bolsa. ¿Qué ocurre? Que Diputación establece el periodo de contratación. Es decir, el que entra a trabajar por el plan de cooperación local, el pintor o la pintora o los peones que entren a través de la bolsa no entran del tirón los 6 meses. Es decir, si el plan de cooperación en el proyecto que entra te dice que son 2 meses o son 3 meses, es lo que va a entrar a trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando termina ese periodo, pues se vuelve atrás. Es decir, si entran, imaginemos, 5 personas, vamos del 20 al 25. Del 20 al 25 entran 2 meses. Pues cuando termina y conforme las necesidades del ayuntamiento nos lo permiten, volvemos al número 20 para que ese los 4 meses que le restan hasta completar los 6 meses que había solicitado, ¿de acuerdo? Por eso hay gente que puede decir, pero bueno, a mí me dijiste que iba a entrar 6 meses y solo he entrado 2. No, en la bolsa se dice que son 6 meses, pero en ningún momento dice que son de manera continua. Y de hecho, bueno, si se ve desde fuera, puede llevar a equívoco y decir, cualquier persona puede pensar, bueno, pues esta persona estaba trabajando para el ayuntamiento y ahora está de nuevo trabajando en obras municipales. Puede ser porque son en periodos distintos por este tipo de cuestiones, ¿no? Agradezco esta pregunta porque además es algo continuo, es una pregunta continua. Trini, ¿por qué si yo entré a trabajar en el mismo plan que fulanito o que menganita, por qué a esa persona la han vuelto a llamar y a mí no? Si va por la bolsa, es lo que hemos comentado, hay un orden estricto, pero es que tú puedes estar apuntado a la bolsa y recibió una oferta desde el SAE. Entonces, si estás en la bolsa como peón, porque te puedes apuntar como peón o como pintor y estar inscrito en el SAE como oficial, pues si hay una oferta de oficiales y a ti te han llamado como oficial y los técnicos te han seleccionado, independientemente de que tú estés en la bolsa, tú puedes estar trabajando en el ayuntamiento después de haber estado trabajando en un plan de cooperación. Lo que sí es cierto es que el número total de meses que se van a trabajar son 6. ¿Sabes? Que si tú trabajas 3 meses por un plan de una administración, o 2 o 1, pues cuando entres a trabajar por la bolsa no vas a volver a trabajar los 6 meses que... O sea, no vas a trabajar 6 meses de nuevo por la bolsa, vas a trabajar 6 meses menos los que ya hayas trabajado. Pero que lo repito, Juan Carlos, que yo entiendo que esta duda esté en la calle. Es que es normal, porque tú no tienes por qué saber ni qué planes vienen, ni de qué administración vienen, ni quién pone las normas, porque lo lógico es que los responsables municipales le pidan las explicaciones. Y nosotros estamos para decirlo, no solo aquí en la radio, sino nosotros estamos en el ayuntamiento para las dudas que cualquier persona le surja, que vengan. Y la bolsa de Sique, es que me siento muy orgullosa del trabajo que estamos haciendo, porque es público, es porque todo el mundo, vamos a ver. No porque tú vengas al ayuntamiento, en este caso a mi despacho o al despacho de la alcaldesa, a decir una pregunta que afortunadamente cada vez hacen menos. ¿Cuántas veces tengo que venir aquí para que me metas a trabajar? Esa es una pregunta que en mi despacho al principio era de manera prácticamente diaria. Mi respuesta es la misma. Yo voy hasta en mi despacho, ven las veces que tú estimes oportuno, mi respuesta será la misma, y si hay algún plan nuevo, yo te la comentaré, pero no significa que porque vengas a mi despacho 18 veces, mi respuesta va a cambiar. O sea, mi respuesta va a ser la misma. Tú puedes venir a pedir las explicaciones que tú estimes oportuno, yo como concejala de la delegación de personal voy a dar las explicaciones. Y de mi despacho, por desgracia, Juan Carlos, la gente no se suele ir con una sonrisa, porque no se saltan las normas. Las normas son las mismas que este equipo de gobierno creía cuando estaba en la oposición, y son las mismas que cree y defiende ahora que está, que los ciudadanos nos han dado la oportunidad de gobernar. Entonces, no porque ni porque vengan más veces ni porque te manifiestes de ninguna otra forma. Si nosotros creemos en algo, es la libertad de expresión. Es decir, tú puedes manifestar de la manera que entiendas oportuno la disconformidad que tienes con tu equipo de gobierno. Vamos, puedes manifestarlo como quieras, pero la forma que se tiene de entrar en el ayuntamiento es la misma. Es decir, no porque tú digas, pues si no me metes a trabajar me voy a poner en la plaza, o me voy a poner en el jardín, o me voy a poner en la plaza. De verdad, la libertad de expresión está para utilizarla de la manera que cada uno crea, pero eso no va a alterar en ningún momento la forma que se tiene de contratar en el ayuntamiento. Hay una bolsa de empleo que se puede comprobar por cada uno de los ciudadanos que han solicitado y de los que no han solicitado, que cuando le toque, entra. Y las personas que no han entrado a trabajar por la bolsa, hay una renuncia por escrito con su firma indicando que renuncia al puesto de trabajo. Afortunadamente algunos están trabajando. Desafortunadamente otros han tenido desgracias familiares que les impiden trabajar, pero hay una renuncia por escrito. Este equipo de gobierno no atiende a ningún tipo de coacción o a ningún tipo de amenaza, porque no es lo propio, porque es un compromiso que adquirimos. Lo repito, desde que estábamos en la oposición siempre hemos defendido que la forma de entrar en el ayuntamiento sea una forma clara, conocida por todos los ciudadanos. Nosotros hablamos mucho de transparencia, porque es que es lo que tenemos que, lo que exigimos y lo que damos en todo momento. Entonces, si alguien que tenga alguna duda, que vaya a ver la bolsa, que vaya a ver el listado y que vea por qué esa persona ha entrado. Y os aseguro que nadie ha entrado, al menos mientras hemos estado nosotros, y no digo, evidentemente, no me estoy refiriendo que anteriormente se haya hecho de esa forma. Yo digo que estando nosotros no se han atendido a ningún tipo de coacciones ni ningún tipo de otra forma, de forma de perder las maneras tampoco. También hay que entender que cuando alguien viene a tu despacho, viene con una situación muy complicada, pues puede perder los nervios también, Juan Carlos. Todos somos personas y todos entendemos que la situación es la que... Por eso nosotros desde Servicios Sociales sí hemos incrementado la partida que hay para atender los casos de dificultad. Pues no es que le esté solucionando la vida a nadie, pero si un mes le puede ayudar a pagar la luz o el agua o el recibo de la vivienda, pues ese mes esa persona, esa familia se ve un poquito más desahogado. pero por temas de trabajo nadie va a servicios sociales y dice no puedo pagar la luz, que me metan a trabajar. Eso no se hace en el tiempo que llevamos. Por tanto, a través de servicios sociales no se hacen excepciones, no se hacen contrataciones. No, irían bolsa de trabajo o SAE. Exacto. Lo único es lo que he comentado, el plan de inclusión, que va a través, que viene a través de servicios sociales, pero no es servicios sociales que quien contrata. Es decir, van a servicios sociales, solicitan y es el secretario municipal el que valida las personas que van a entrar, cumpliendo unos criterios estrictos establecidos por la Junta de Andalucía. Bueno, pues ahí queda toda la información en materia de contratación, con esos datos que además hemos ofrecido, ¿no?, en relación a la Bolsa Municipal de Trabajo, que como decimos, en breve va a cumplir esos dos años, lo que es cierto que además, soy consciente supongo de ello, va a crear una, bueno, pues también una situación complicada, porque ahora mismo no se sabe quién, pero está claro que va a beneficiar a algunas personas y a otras va a perjudicar el hecho de que se corte en ese momento el funcionamiento de la bolsa de trabajo y se vuelva a actualizar, ¿no? Es como resetear, hay que actualizar los trabajos para que sean los más fiables posible, y se pueden, por tanto, personas nuevas inscribir. Esto va a hacer que el orden cambie, porque habrá personas que ya no estén, otras que entren de nuevo. Y por tanto, bueno, pues hay que ser conscientes de ello, ¿no? De que, por tanto, va a haber novedades en ese sentido, ¿no? Además, fue una decisión, cuando estábamos elaborando el reglamento, fue una decisión que tuvimos que sopesar, que tuvimos que darle bastante vuelta. ¿Por qué? Porque tú pones la vigencia de 4 años, pero si tú no permites que ningún ciudadano se pueda solicitar la bolsa durante esos 4 años, es demasiado tiempo. Entonces dijimos, bueno, es la mitad. ¿Por qué? Pues se nos ha dado caso de personas que solicitaron la bolsa y que en estos 2 años pues han incrementado el número de miembros en la unidad familiar, han tenido le han reconocido discapacidad que anteriormente no tenían, han perdido el empleo algunos miembros de la unidad familiar, con lo que la situación de esa familia todavía es más complicada. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Pues bueno, aun manteniendo el resto de criterios, a los 2 años vamos a hacer de nuevo un baremo, vemos cómo está la situación de las personas que van a solicitar, y lo que se va a hacer es que, como si dijéramos, empieza la bolsa de nuevo. ¿Significa esto que van a tener preferencia? No. Se abre el periodo de solicitudes, se barema, se exponen al público el orden del listado, hay un periodo de alegaciones. Hace 2 años hubo, creo recordar que fueron 22 alegaciones, de las cuales solo 4 se pudieron atender, y esto lo hace los servicios jurídicos, es decir, el secretario municipal es el que dice, pues estas se atiende o no, en base a unos criterios. Las alegaciones podía ser, por ejemplo, pues es que no estoy de acuerdo con el número que tengo en la bolsa, yo creo que tengo que estar más arriba del número que tengo, pues entonces se atiende esa alegación, se comprueban los datos, que efectivamente son los mismos que se han baremado, y se le responde a la persona. Recuerdo que una de las alegaciones que sí se atendió era porque la aplicación que se utilizó hubo un problema con la fecha de nacimiento, entonces variaba, creo que era un día, y ese día hacía que tuvieran más antigüedad o menos antigüedad, era una cosa así. Entonces eso hizo que la bolsa entera, el listado cambiara. Fue una de las alegaciones, pero de 840 solicitudes, 22 alegaciones, me parece que es un número bastante considerable, que nos hace ver que la bolsa está, que va por buen camino. Yo lo digo, nuestro equipo está muy muy orgulloso de la bolsa de trabajo y cómo va funcionando. Y hay que decir que nos gustaría que fuera más rápido, lo vuelvo a repetir. Sobre el funcionamiento, por cierto, cuando una persona trabaja, ¿pasa al último lugar? No da tiempo, Juan Carlos. No da tiempo, porque entre 840 solicitudes, 2 años, es que no da tiempo. Ya a que. Imposible. De hecho, cuando tú ves los números por los que van la bolsa y viene alguien y te dice, por ejemplo, estoy en el número 298, yo soy muy clara. Le digo, en el 298 no vas a poder entrar en los 2 años estos de vigencia. ¿Sabes? Entonces, que nadie se lleve a error, el que tú estés en un número en la bolsa no significa que vas a entrar a trabajar por la bolsa, simplemente que cuando haga falta trabajo en esas categorías, se va a seguir el orden riguroso de ese listado, pero nadie te dice, no, es que yo estoy en la bolsa, tengo que trabajar por la bolsa, ¿no? Ojalá fuera así, pero no es así. Los números que están abajo del todo significa que tienen, las personas que están con los números abajo del todo significa que su situación, afortunadamente, es más desahogada que las personas que están en los primeros puestos. Sí. Entonces van a tener siempre preferencia los que están arriba. Pues todo ello sobre la Bolsa Municipal de Trabajo y otros aspectos que hemos abordado, que siempre viene bien recordar, ¿no? Para que no haya malos entendidos o, evidentemente, ¿no?, que se cuente con toda la información para poder juzgar, ¿no?, y no hacer juicios a priori, ¿no? Exacto. Bueno, pues ahí queda la información y de todas formas indicada, ¿no?, que ante cualquier duda pueden ponerse en contacto con tu delegación para que se solvente. Siempre. Mi despacho siempre está abierto. Yo siempre digo que quien quiera hablar con nosotros, lo mejor es que pida cita, simplemente porque es que muchas veces estamos fuera y estamos pidiendo siempre. Cuando ustedes no nos veáis por el ayuntamiento, estamos pidiendo en las diputaciones, estamos informándonos, porque la idea es que, a falta de recursos, la imaginación es el recurso principal. Es decir, si no tenemos dinero para lo que nos gusta hacer y para todas las necesidades que, afortunadamente, los distintos colectivos también nos transmiten, nosotros vamos a Diputación o con las consejerías, donde haya que ir, a exponer cuáles son las necesidades que tenemos e intentar, a través de datos totalmente reales y prácticos, de traernos lo que podamos para nuestro pueblo. Pues con toda esa información nos vamos a quedar hoy en relación al capítulo de personal junto a Trinidad Jaén. Hemos comentado esas novedades sobre los planes de empleo y también, ¿no?, sobre el propio funcionamiento de la Bolsa de Trabajo, que, recordemos, en breve va a cumplir esos 2 años. Pues Trinidad, estaremos muy atentos, ¿no?, cuando se cumplan esos 2 años, por supuesto, para insistir, una vez que se hablan los plazos para nuevas solicitudes y demás, lo iremos comentando. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y, bueno, que tengáis un feliz día a todos los que estáis escuchando la radio y ustedes también. Igualmente, hasta buenos días. Luego.